espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el alma y el coraje, humor del silencio herido por el canto de algún hacha y el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan remontando a la distancia, sus sueños hecho tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Virgen, tan lejano y olvidado, andando nómada distante, pago de monte quemado, rastro que ondula la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza. Aves que vuelan remontando a la distancia, tus sueños hecho tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido.